ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. Noticiero, Noticias de Abajo, ML. Y bueno, dándole la bienvenida a todos los radioescuchas que nos están sintonizando a través de esta frecuencia libre de www.regeneracionradio.org. Y bueno, como todos sabíamos, ya estábamos logrando estar en FM, pero bueno, ha habido algunas fallas, así que les pedimos a todos los radioescuchas que puedan estar atentos, pero también esperando que vuelva a reiniciar esta su noticiero, Noticias de Abajo. Y bueno, pues ya, como saben, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en ML Noticias de Abajo o por el Twitter @deabajoML. Recuerden que el teléfono es el 5587-5696. Y bueno, pues hay varias radios comunitarias que nos están retransmitiendo. Más adelante soltaremos un spot para que ustedes puedan escuchar dónde nos pueden escuchar en otros diferentes horarios y por qué radios comunitarias que, bueno, pues se suman a este esfuerzo de los medios libres. Y bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra columna mañanera, Conflictos Forestales en Chile. Esto es una cápsula que nos envían compañeros de este país, que nos explica pues que este conflicto forestal está muy latente y muy fuerte allá en Chile, que bueno, pues la devastación de los recursos naturales, como en toda América Latina, pues está al auge. Luego están en nuestra sección de internacionales, mano de obra esclava en las cárceles de Estados Unidos. Esto lo vamos a poder escuchar por Resumen Latinoamericano. 30 indígenas detenidos y varios heridos después de un operativo en Ecuador. Nos lo presentan nuestros compañeros de Desinformémonos. Cataluña. Entrevista a Sergi Hernández, condenado a 3 años de cárcel por participar en una manifestación antifascista. Esto nos lo presentan los compañeros de la JAINT. Lo que nos muestra el paro nacional y el levantamiento indígena en Ecuador. Causaenlared.net es la página en internet donde lo podrán encontrar. Grecia.bio me ocupa, resiste. Ocupa, resiste y produce historia de trabajos y consumo desde www.lalasbarricadas.org. Y bueno, pues ya pasando a las noticias nacionales, la Comisión de Derechos Humanos denuncia ocultamiento y desaparición de evidencias en caso Ayotzinapa. También tenemos que fue detenido el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado, SANDAC, Gustavo Labastida Adriano. Vamos a hablar un poco sobre esto. Es importante limpiar las playas de Tijuana, es una crónica que nos comparten los compañeros de Más de 131. Termina la huelga de hambre de los compañeros de la Coordinación Informal de Presos en Resistencia. Frenan en Xochitlahuaca asamblea donde ofrecerían dinero para expropiación de Enrique Peña Nieto. El Alicia, un lugar para la memoria. También de los compas de Más de 131. Sí, y bueno, pues también hay un comunicado de Antonio Arce, que pues al rato les vamos a pasar para que lo puedan escuchar, que tiene que ver con su detención y pues con este tema de nuestros 43 desaparecidos. Está el pronunciamiento conjunto de las autoridades de la comunidad de Santa María Ostula y comuneros de la comunidad de Pomaro. Tenemos un enemigo en común, el capitalismo. Y a 2 años de detención de Nestora Salgado, mensaje desde la Torre Médica de Tepepan. Y tenemos por último otra nota. Tenemos por acá el nuevo comunicado que sacan los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y también una invitación a una convocatoria para realizar acciones, pintas, lo que esté a nuestro alcance para solidarizarnos con los presos políticos, con los presos anarquistas acá en la Ciudad de México. Y por último vamos a presentarles la cápsula de Encaje Azul. Estas compañeras que bueno, están haciendo el esfuerzo de enviar una cápsula que nos habla sobre proyectos autogestivos en la Ciudad de México y cómo es esta recuperación de la autonomía en las ciudades. Y bueno, vamos a irnos con un pequeño corte musical para ya dar inicio a este su noticiero. Les vamos a dejar algo de los compas de Big Bad Boat de Mambo Swing y regresamos, una rolita para despertar. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues tenemos esta cápsula que les queremos presentar que... describe el problema de las forestales en el sur de Chile y los efectos de los monocultivos, que además arrastra problemas en el territorio con comunidades mapuches, dueñas ancestrales de las tierras y que han sufrido usurpación y represión por procesos de recuperación. Y bueno, pues esto nos lo envían, como ya lo comentábamos, compañeros de medios libres en Chile, que bueno, vamos a estar presentando algunas cosas que los compañeros estén enviando más adelante. Y esto viene de los compañeros de Oídos Rebeldes, así que les vamos a dejar esta pequeña cápsula para enterarnos sobre los conflictos forestales en este país, Chile. De los tiempos en que este territorio fuera nombrado como Chile por sus invasores, como buena fuente de materia prima nueva, fue rápidamente puesto en marcha un plan de saqueo hacia los habitantes y sus entornos. Es así como los bosques y los suelos de este territorio comenzaron a ser explotados y comercializados en el mercado. Para eso estaban los reinos y sus estados, que veían en la extracción de la tierra formas de acrecentar su poder. Durante décadas, los bosques han sido el producto, el material para que la industria del capital se pueda desarrollar. Pero estos no solo son una materia prima clasificada como renovable, sino que el elemento natural que mantiene las condiciones de habitabilidad. Son el ecosistema mismo, el contexto en el cual poblaciones completas, no solo humanas, subsisten. Desde que el Estado chileno comenzó a configurarse, estuvo presente el negocio forestal. Procesos como la pacificación de la Araucanía arrinconaron y usurparon las tierras de los pueblos del Gualmapu para su explotación forestal. La dictadura también aprovechó estas tierras, modificó el negocio forestal a partir de los monocultivos de pino y eucaliptos, generó nuevas formas de robo de agua para fines de la industria. Los bosques son ecosistemas donde la vegetación predominante la constituyen los árboles. Estas comunidades de plantas funcionan como hábitat, albergando gran parte de la biodiversidad terrestre, regulando el ciclo del agua y conservando el suelo. Los bosques, además, influyen en las condiciones climáticas locales y participan en los ciclos de nutrientes de la biosfera. Son abastecedores de agua en calidad y en cantidad, protegen el suelo de la erosión y proveen de alimentación a través de frutos, plantas, hongos y animales. En todo el mundo, la clase empresarial entiende a los territorios como una fuente de producción de mercancías. Un ejemplo de esto es el reemplazo de los bosques naturales por monocultivos agrícolas o forestales que les otorguen la mayor cantidad de beneficios en el menor tiempo posible. En Chile, los monocultivos forestales se han expandido fuertemente en los últimos 40 años, llegando a abarcar unas 2,5 millones de hectáreas que ocupan cerca del 20% de la superficie total entre las regiones de O'Higgins y Los Ríos. Estos árboles

A esa hora levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ¡ay, amor mío! ¡Ay, mía! En mí todo ese fuego se repite. En mí nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada. Y mientras vivas, estará en tus brazos sin salir de los míos. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya estamos de regreso aquí en su espacio de Noticias de Abajo. ML, recuerden que nos pueden sintonizar en estas frecuencias que ya escuchamos en una cápsula anterior, como es la que Huelga Radio, Radio Zapote, y bueno, algunas radios del estado de Guerrero, Oaxaca. Y bueno, vamos a dar inicio a esta parte internacional con una nota de nuestros compañeros de Resumen Latinoamericano que nos comparten manos de obra esclava en las cárceles de los Estados Unidos. Y bueno, pues es una nota donde nos muestra que en los Estados Unidos tienen 2.300.000 personas privadas de la libertad, la población carcelaria más extensa del mundo. Con solo 5% de la población mundial, este país contiene el 25% de los presos del mundo. Centro del capitalismo mundial, sabe muy bien cómo usufructuar y extender la plusvalía a su máximo nivel. Trabajadores con bajos sueldos, profesionales que trabajan sin beneficio, personas indocumentadas sometidas a todo tipo de explotación forman parte de la cotidianidad. Lo que mucha gente no sabe y los grandes medios ocultan es la nueva forma de explotación que se ejerce sobre estas personas recluidas en este país. Como el cambio de ley en los 80 se recrudeció y el castigo y reclusión por uso y venta de drogas, haciendo que el número de prisioneros arrestados por estas causas se incrementara en un 11%, por ende las prisiones federales vieron colmada su capacidad, dando excusas para el surgimiento de la apertura de cárceles privadas y con esto la explotación de uno de los negocios más rentables de los últimos años. Durante los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush se inició la apertura de estas cárceles y con Bill Clinton se afianzó el negocio. En este momento hay 100 prisiones privadas distribuidas en todo el territorio americano. De las corporaciones se destacan en estos grupos son Corporation of America, que posee el 66% de las cárceles, está GEO con el 65 prisiones, y estos dos grupos aumentan un 46% de sus ganancias entre el 2007 y 2014. A esta altura de la nota, el lector se preguntará cómo estas corporaciones obtienen tanto dinero. Como cualquier otro negocio, necesitan clientes que pueblen las cárceles. El 50% provienen de los consumidores y vendedores de estupefacientes y otro gran porcentaje lo aportan los inmigrantes indocumentados. El Congreso formuló una cuota que requiere que el Departamento de Seguridad Interna asegure 34.000 personas al día en centros de detención por violación migratoria. Además de personas que ocupan las cárceles, necesitan políticas que aprueben las leyes para promover todos estos encarcelamientos. Como retribución, dichos políticos reciben alrededor de 10 millones de dólares. Y bueno, entre las tareas que realizan los presidiarios se encuentran el de trabajar, que pues para esta nota no le parece que estaría mal, pero si fuera un programa de rehabilitación y beneficiar a las personas. Pero en realidad lo que más se benefician son las grandes empresas que tienen a miles de personas que realizan trabajo esclavo sin sindicato y beneficio de ningún tipo. Antes de 1970 se había prohibido a empresas privadas usar reclusos para trabajar, pero en el 79 el Departamento de Justicia y el Congreso norteamericano levantaron la restricción. En los últimos 30 años hay 37 estados que permiten que los prisioneros trabajen a cambio de 0.93 centavos de dólar y 4.73 por día. Según el sitio Alter.com, www.mexicanos.org, los presos federales reciben un salario un poco mayor, oscilando entre 0.23 centavos a $1.23 por hora. Son empleados por Unicor, una corporación del gobierno cuyo principal cliente es el Departamento de Defensa. Más de 20.000 reclusos trabajan en este programa, haciendo chalecos, antibalas, cascos, cables para producir misiles, incluyendo los que se utilizaron en los misiles Patriot durante la Guerra del Golfo. Pero en los últimos años otras grandes corporaciones se han incorporado al mercado penitenciario, como IBM, Motorola, Microsoft, Telecom, Target, Pierre Cardin, McKiss. Entre 1980 y en el 94, las ganancias de estas empresas se incrementaron a 392 millones a $1,310 millones. Aproximadamente 1 millón de internos trabajan tiempo completo en cárceles norteamericanas. No tienen muchas opciones de oponerse, ya que si lo hacen se retiran los privilegios del uso de cantinas o los mandan a celdas de castigo. Pero no solamente los reclusos son obligados a trabajar en el interior de las prisiones, sino que algunas empresas o individuos los utilizaron para otras tareas fuertes en las cárceles. Por ejemplo, la compañía petrolera inglesa BP tristemente celebra por el desastre ambiental que provocó en el 2011, cuando se produjo la explosión en el Golfo de México. Contrató a presidiarios del estado de Luisiana para tareas de limpieza. Este estado tiene la tasa de encarcelamiento más alta de la nación, teniendo el 70% de afroamericanos. Las corporaciones han descubierto cuán ventajoso es contratar reclusos, no solo por los bajísimos salarios, sino porque se evitan problemas con los sindicatos. En Wisconsin, los reclusos no ocupan puestos de trabajo que anteriormente realizaban trabajadores que estaban sindicalizados. Quizá muchas empresas privadas ya no necesiten ir a países del tercer mundo a establecer sus industrias y contratar empleados a bajo costo. Si en este país tienen millones de presidiarios que ganan centavos, según un informe de la revista Perspective, en el 90, Escort Industrial prefirió Carolina del Sur en vez de México porque los trabajadores exigían más dinero. Sin cambio de leyes que criminalizan la migración y penalizan a pobres, afroamericanos y latinos, estos negocios para las grandes corporaciones seguirán creciendo en detrimento de la justicia social y la libertad. Y bueno, pues esto es algo que pasa en los Estados Unidos, pero bueno, que tampoco está muy alejado de otros países como México. En México les pagan a 2 pesos, 3 pesos coser un balón, por ejemplo, en cárceles como Oaxaca. Y bueno, pues un balón les lleva coserlos casi un día y les pagan como 2-3 pesos este trabajo de coser el balón. Y pues imagínense cuántos balones podrían coserse en un día, no sé, a lo más yo creo que 3 balones. Así que bueno, pues también esta situación de explotación se vive pues en cárceles como en México. Y bueno, pues nos vamos un poco más de noticias. Y bueno, pues tenemos por acá también información acerca de lo que está ocurriendo allá en Ecuador. Y bueno, pues respecto a que 30 indígenas detenidos y varios heridos después de un operativo en Ecuador, los afectados responsabilizaron al Estado por las detenciones arbitrarias y por las consecuencias violentas que no respetan los derechos de libertad de expresión. Y puntualizaron que el privar a los manifestantes de reunirse es una violación a un derecho tanto nacional como internacional. Durante el desalojo y el operativo militar y policial contra el pueblo Saraguro en Loja, este lunes fueron detenidos 30 indígenas y resultaron varios heridos cuando las autoridades ingresaron a sus casas para sacar a dirigentes, jóvenes y mujeres, afirmaron testigos. Las mujeres afectadas narran que fueron golpeadas y agredidas al ser arrastradas y sacadas sus ropas. Militares y policías mandados por el gobierno se acercaron a la casa de mi padre, donde estaba mi mamá de 76 años, mi papá de 66 años, donde ellos fueron maltratados, especialmente mi papá. En la misma casa de mi padre estaba el nieto, o sea, mi sobrino de 19 años, donde le detienen como si algo él le deba a Correa. Yo llamé a mi hermano Manuel, que es el papá del detenido, que se llama Digmer M. Entran los militares a la casa, le propinan una paliza a mi papá y a mi mamá y se llevan a mi sobrino detenido. Y no sabemos dónde está. No tenemos información de él, compartió el testigo Luis. Los afectados responsabilizaron al Estado por las detenciones y por las consecuencias violentas, ya que no se respeta los derechos, el derecho a la libre expresión. Y bueno, pues esta es información que pueden encontrar ahí en desinformémonos.org. Ahí le están dando seguimiento a todo lo que está pasando ahí en Ecuador y específicamente toda esta situación de las detenciones y las golpizas que les dieron a los compañeros son retomadas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador. Pues vamos con más noticias. Así es, seguimos con toda la información acá en su noticiero de los medios libres y pues queremos mandar saludos combativos a todos los compas que nos están escuchando. Saludos combativos al compa Malavida Guevara que está sintonizando desde allá, desde San Bartolo, que pues saludos combativos, compa. Y pues bueno, vamos a dar un giro a las noticias, ya que pues vamos a leer un poco respecto pues la resistencia en Grecia. Este proyecto que se denomina Bio.me es pues una historia de trabajo y consumos. Vosotros no podéis, nosotros sí podemos. Esta fue la respuesta lapidaria de los trabajadores a los patronos de su fábrica, después de que en mayo de 2011 se encontraran abandonados a su suerte, sin salario y sin trabajo. La factoría de la periferia de Salónica, perteneciente al grupo empresarial Pilkeran Johnson, producía cemento cola. Tras la supuesta quiebra fraudulenta, en 2012 fue detenido el titular, después su abogado, la fábrica iba a cerrar. Pero nadie tuvo en cuenta a los trabajadores que rápidamente ocuparon la fábrica. Se supo enseguida que los salarios no abonados, la maquinaria y los productos del almacén pertenecen a los empleados. Pero todo fue incierto durante más de un año. El 12 de febrero de 2013, 22 trabajadores de los 70 que trabajaban en la fábrica antes del cierre han retomado la producción. En los dos largos años de espera e incertidumbre, tuvieron suficiente tiempo para reflexionar sobre su situación, la vida, la sociedad y el futuro. Durante demasiado tiempo hemos estado constreñidos a trabajar con sustancias venenosas, por lo que ahora queremos producir cosas naturales de las que la gente tiene verdadera necesidad, explica uno de los operarios de Bio.me. Hoy producen jabones y detergentes domésticos según métodos artesanales tradicionales. Algunas máquinas tienen un aspecto improvisado, pero son bastante eficaces. Los productos se venden o se intercambian o se regalan según las circunstancias. Cada uno según su necesidad. Del obtenido se compra nuevo material y se pagan los salarios. Cada uno coge 15 euros al día y el resto va a la solidaridad, como dicen ellos, es decir, a la lucha colectiva por encima de cualquier frontera, por una sociedad basada en la solidaridad. Los jabones naturales cuidadosamente confeccionados se pueden pedir cajas de 104 unidades, incluso desde el extranjero, al precio de 2.5 euros la unidad, portes incluidos, a través del correo electrónico biomesi-nergajiki@yahoo.gr, preferiblemente en inglés. Para ofrecer un marco legal a la venta de productos Bio.me, se ha constituido una cooperativa a la que se pueden adherir incluso terceras personas como sostenedores solidarios, sin derecho a voto. La cuota mensual es de 3 euros para los parados, la mitad, y se puede pagar también mediante intercambio de productos. La idea es que Bio.me pertenezca a la sociedad entera, cuyo destino será decisivo también para que Bio.me, tomando parte en una revolución social que ha comenzado a tomar en sus manos su propio destino. Muy probablemente el elemento más subversivo de Bio.me es el hecho de que estos 22 obreros han roto con la lógica del mercado y de la competencia que domina nuestra vida. La libertad en una sociedad basada en la economía de libre mercado para la mayoría consiste en escoger libremente, siempre que se tenga dinero, entre una inmensidad de productos de consumo. Y esta libertad, la gente la paga con la propia vida, sometiéndose a la esclavitud del trabajo asalariado y pasando buena parte de su tiempo libre en el transporte y haciendo la compra. En otras palabras, una vida frenética como en una rueda giratoria que cada vez va más deprisa, y cuidado con quien no mantenga el ritmo, que caerá de la rueda y se encontrará tirado por el suelo. Parado el receptor de la asistencia pública, enfermo de los nervios, sin techo, independientemente del propio destino individual. Bio.me se ha convertido en un símbolo de lucha contra la austeridad, Esta es la razón por la que esta fábrica autogestionada recibe tanto apoyo y tanta solidaridad en Grecia, en toda Europa y también más allá del océano. Voce Libertaria. Bueno, esta información fue publicada en el periódico Tierra y Libertad, número 324, de julio del 2015, y pueden checar esta información en www.alasbarricadas.org, todo seguido, a las barricadas. Bueno, y nos vamos con más información. Aquí les vamos a presentar una entrevista con el compa Sergi Hernández. Ya tendré tiempo en la cárcel de echar manos de la libertad. Y bueno, pues esto es una nota que nos comparten los compañeros de la Jaime.org. Y bueno, pues hace 2 semanas se abrió el proceso de ejecución de la sentencia de prisión para Jerry Hernández, un joven antifascista y afiliado al sindicato anarcosindicalista Confederación Nacional de Trabajo. Los poderes judiciales lo condenan a 3 años por participar en una manifestación antifascista contra un concierto nazi. Y bueno, esta entrevista, digamos, es una forma de darle la voz a nuestro compañero, más allá de hacer una nota pues de cómo fue su detención o cómo está su proceso jurídico. Y bueno, pues a Sergi le preguntan, ¿por qué te imponen una condena de 3 años de prisión? Tengo una condena de 3 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo frente a un recurso de la condena inicial de 2 años que me impuso la Audiencia Provisional de Barcelona en octubre del 2014. Todo esto empezó por participar en una manifestación antifascista el 12 de octubre del 2011 que protestaba en las puertas de un concierto neonazi el Día de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad en Barcelona, los movimientos antifascistas, anticapitalistas, pro derechos humanos, siempre salimos a manifestarnos contra lo que significa que haya significado el genocidio causado por España en América Latina. Este año convocamos una manifestación para protestar contra el concierto y hubo una serie de disturbios. Un conocido neonazi, Alejandro Fernández, miembro de la Plataforma de Cataluña, fue herido en la cabeza con el resultado final de 18 puntos de sutura y 200 días de hospitalización. Esas lesiones graves fueron constitutivas de un delito de lesión con agravante de odio ideológico por el cual fuimos condenados Rubén y yo a 2 años de prisión. Posteriormente, el neonazi recurrió a sentencia ante el Tribunal Supremo Español, aumentando a 3 años de sentencia inicial. Al ser una pena mayor de 2 años, se hará efectiva la entrada en prisión en cuanto salga el proceso de ejecución. ¿En qué punto está tu proceso? Como la sentencia es firme, ya no cabe opción a recursos. Entonces, para dilatar la entrada en prisión y como única opción para salvarme, ha sido pedir el indulto. Con el apoyo de la campaña que hemos hecho, Sergi Libertad, gracias a todos los colectivos sociales, organizaciones políticas de izquierda y sindicatos, hemos enviado un indulto colectivo bastante importante en mi favor, firmado por todos. Después del indulto, hemos pedido a la audiencia provisional que suspenda la entrada en prisión momentáneamente hasta que se resuelva el indulto. Si no me lo concedieran, se abriría de nuevo el proceso de ejecución de la condena y entonces no habría ya ninguna posibilidad. Para pedir el indulto hay que asumir la pena. Yo asumo que fui a una manifestación que combatía el fascismo y que agredía a un fascista por el hecho de serlo. Sin embargo, el indulto lo concede el Ministerio de Justicia como medida de gracia mediante el Consejo de Ministros. Si coinciden en que ya no eres un problema para la sociedad y no estás destructurado. ¿Qué opinas de la impunidad en la que actúa el gobierno ante eventos de carácter fascista y xenofóbico? Ningún gobierno del mundo lucha por derrocar al fascismo, más bien lo utiliza para mantener sus intereses de clase y su poder para reprimir a las clases populares cuando hay un empoderamiento del proletariado contra el capitalismo y se expresa en un proceso revolucionario. Entonces el Estado utiliza el fascismo para defender sus intereses. Todo gobierno es autoritario y el fascismo es la herramienta de la autoridad para luchar contra los revolucionarios. Los fascistas son los perros de presa del capitalismo. Si los poderosos tienen las cosas por la mano, serán menos permisivos que el fascismo. Pero cuando el poder se le va de las manos, como se está viendo en Grecia, salen los partidos nazis como tercera fuerza en el parlamento para revertir todo ese empoderamiento de la sociedad. y los poderes judiciales. Hace unos días salió una noticia de que el asesino de Julian Agullo era absuelto de un caso de difusión de propaganda nacional fascista y venta de armas. Pues sí, el mismo tribunal que me condena a mí a 3 años absuelve de todo cargo a una persona a la que se le ha encontrado todo tipo de armamento del ejército, revendiendo el mercado negro y con toda una historia de agresiones y asesinatos por la muerte de Agullo. Pero tampoco me sorprende. Nos quieren hacer creer que hay una división de poderes que es mentira en la práctica. Pero todo va ligado. Y bueno, les hacen algunas otras preguntas, como qué piensa de los tiempos de crisis, de la idea nacional fascista. Si tiene alguna esperanza en la petición de indulto que había presentado, dice pues que no tiene ninguna, pero he recibido mucho apoyo y no lo dejaremos de intentar. Esto además ha servido para remarcar que mientras un tribunal absuelve a los fascistas que mataron a Agullo, a nosotros se nos combate. Y bueno, pues es una entrevista mucho más larga. Quien quiera conocer más a fondo lo que Sergi opina desde la cárcel allá en Barcelona, en España, pues los invitamos a que puedan encontrar esta nota, lajaim.org. Sergi Hernández ya tendrá tiempo en la cárcel de echar de menos la libertad. Y la pueden encontrar también en el Facebook de Noticias de Abajo, para quien quiera conocerla a más profundidad. Nos vamos con un poco más de noticias. Y bueno, pues continuando con las noticias acerca de lo que está sucediendo allá en este país, en Ecuador, en donde, bueno, pues está llevando a cabo un movimiento pues bastante fuerte, principalmente de los indígenas que existen allá en este país. Y bueno, pues precisamente este artículo que pueden encontrar ustedes en causaenlared.net nos habla acerca de ello, que dice lo que nos demuestra el paro nacional y el levantamiento indígena en Ecuador. La izquierda oficial de todo el continente, porque ya existe, nos referimos a una izquierda muy importante que se soporta en la inserción burguesa de innumerables individuos, partidos y movimientos dentro de la agenda de los estados y de gobiernos progresistas continentales. De buenas a primeras ha censurado todas las noticias provenientes de esta enorme. La izquierda oficial de todo el continente, porque ya existe, nos referimos a una izquierda muy importante que se soporta en la inserción burocrática de innumerables individuos, partidos y movimientos dentro de la agenda de los estados y de gobiernos progresistas continentales. De buenas a primeras ha censurado todas las noticias provenientes de esta enorme manifestación popular e indígena que se ha dado en Ecuador. Para esta vocería oficializada se trata sencillamente de una alianza entre la derecha empresarial y algunos movimientos sociales manejados por el imperialismo en contra de los procesos revolucionarios continentales y se acabó el cuento. De esta manera se neutralizan alianzas de solidaridad potenciales continentales que ven este tipo de movilización como una maniobra más de la contrarrevolución continental. Por ejemplo, ¿hay algo en Aporrea o Telesur que diga objetivamente qué está pasando en el Ecuador? Nada en absoluto, simplemente se realzan las manifestaciones de apoyo al gobierno, bajo el supuesto de que éstas están defendiendo la causa revolucionaria del pueblo. Para hoy decretan fracasada la movilización y el paro mientras el canciller Patiño, con un desparpajo sin nombre, hable de una movilización fracasada de 300 individuos, cuando son miles y miles los que se han movilizado desde todos los rincones ecuatorianos. Mientras Correa habla de la CONAI, con una soberbia que revienta como aquellos que se creen pueblos originarios. A su malestar no es que se lo crean, es que lo son. Si las cosas fuesen tan simples como eso, la revolución en el gobierno Correa y la contra en el paro movilización sería de ir a darle a los supuestos agentes de la CIA y Estados Unidos y burguesía nacional ecuatoriana una medalla a la capacidad de manipulación total de los movimientos populares sin igual en el mundo entero. Digno reconocimiento que supondría nuestra sumisión eterna a su infinito poder manipulante. Pero resulta que las imágenes que llegan de esta movilización que partió el 10 de agosto es impresionante la cantidad de movimientos de barrios, culturales, obreros, estudiantiles, juveniles y por supuesto las columnas centrales indígenas que la han liderizado. Una diversidad propia de un pueblo que desde hace 25 años, desde que comenzaron las grandes manifestaciones indígenas y populares en Ecuador, dieron el traste con 3 presidentes y finalmente le abrieron el camino a lo que hoy sigue denominándose la Revolución Ciudadana, entre comillas, liderizada por Rafael Correa. Han cambiado por completo el retrato de un país hasta entonces totalmente feudalizado y de humillaciones raciales sin nombre, y han sido los movimientos indígenas organizados, independientemente de sus fallas y oportunismos internos, las mezcolanzas de algunos de sus líderes con dirigentes que efectivamente son manejados por Estados Unidos, como en el caso de Lucio Gutiérrez, y los jóvenes de barrios pobres de las ciudades quienes han cambiado por completo este país. Hay que entender la diversidad y extensión movimental en el Ecuador, que por tomar un ejemplo, solo en el 2006 la Liga de Rockeros de Barrios tenía solamente 30.000 miembros, lo que puede constatar personalmente. Es la asombrosa fortaleza de una democracia directa de los pueblos, que en este caso solo una parte importante, pero jamás en su casi totalidad, como ha sucedido en Venezuela, se dejaron arrastrar por la hipnosis y luego la corrupción burocrática. Por el contrario, más allá de izquierdismos trasnochados, de algunos partidos estalinistas y todos los istas que pueden haber, como dice Patiño, hay un movimiento popular pujante que no se dejó ahogar por la cooptación burocrática y hoy le pone a Correa bien en claro cuál es el límite de la traición y la consecuencia. Correa no es Chávez, el infiltrado del pueblo en Miraflores. Es un pequeño burgués muy brillante, muy estudiado y adelantado en lo que respecta a sus referencias de transformación social. Un gran manipulador de medios, con un combate muy interesante con los monopolios mediáticos mundiales, así como su acusación frontal de ecocidio a la Exxon en el Amazonas ecuatoriano. Mucho más lúcido en todo caso que nuestros actuales dirigentes revolucionarios venezolanos, pero aún así, como decía un amigo en un grandísimo bluff, a la hora de hablar del socialismo práctico, de acuerdo con Mariátegui Noboa, su gran enemigo político y aparentemente de clase sigue siendo el rey del Estado ecuatoriano y del banano. Nadie ha tocado a ese hombre como nadie ha tocado a Lorenzo Mendoza o Cisneros aquí. El componente de la desigualdad sigue reproduciéndose bajo el amparo del gobierno-estado, mientras la revolución ciudadana empieza a echar al traste reivindicaciones culturales, educativas y una ley de aguas que abre a la privatización de un agua que por siglos ha sido un patrimonio indígena, quienes a su vez crearon toda la tecnología original históricamente para su distribución desde los tiempos precoloniales. Las universidades vuelven a cerrarse y el sistema bilingüe de educación empieza a ser cancelado. Como todos estos gobiernos progresistas, su necesidad de fondos para el gasto público aumentado los ha llevado a hacerse mucho más dependientes de los modelos extractivistas y monoexportadores, derivando en tragedias ambientales que todas las pancartas en la calle denuncian, además de un problema económico en puertas por la baja de estos productos de extracción, cuyos precios mundiales siguen en manos de los grandes centros imperiales y financieros del mundo. Ya eso lo vivimos aquí en lo que es un desastre total, dado el desfalco nacional producido, pero en la cola ya vienen Argentina, Brasil y ahora Ecuador, con políticas económicas más inteligentes, pero donde el rentismo extractivista los destroza por igual. ¿La derecha estará metida en esto? ¿Cuál derecha? Si ya están apropiando de nuevo de todos los gobiernos progresistas bajo corruptelas, que obviamente nada comparable el caso patético venezolano, pero donde obviamente también empiezan a quebrarse las patas gobiernos revolucionarios cada vez más manejados por las fusiones cómplices entre las oligarquías bancarias y empresariales y los altos funcionarios gubernamentales. Pero claro, existe una derecha nominal y formalizada electoralmente que debe estar feliz hasta cierto punto con esta impresionante movilización, ya que en teoría la refuerza electoralmente y le quita a Correa, como se la quitó a Chávez en el momento del referéndum constituyente, la posibilidad de la reelección indefinida, angustia central de todas las ambiciones caudillescas de nuestra independencia hasta ahora, y en su contraparte, terror de todas las oligarquías a la figura histórica del caudillo popular. Pero en realidad, estas son movilizaciones que desbordan tanto a la derecha oficial y formalizada en partidos, como los oportunismos y agentes traidores que puedan existir dentro del movimiento popular e indígena. Desde las grandes movilizaciones, el año pasado en Brasil y ahora Ecuador, el tiempo de la resistencia social y su lucha eterna contra las estúpidas formaciones estatales que nos impusieron desde la colonia hasta convertirnos en suma de repúblicas fragmentadas, pueblos debilitados y bajo la gobernanza de élites parasitarias y por lo general asesinas y absolutamente vendidas, primero ingleses, luego a gringos, hasta hoy que aparecieron los chinos, vuelve a desencadenarse. En este caso, enfrentando los gobiernos que estas mismas resistencias pusieron a gobernar, pero que hoy en día, como tiene que ser, porque así es la lógica del Estado nacional burocrático y colonizado como son los nuestros, se trata de gobiernos restringidos a pequeños círculos pretenciosos y altaneros, por lo general muy corrompidos y totalmente ajenos a la idea de democrática revolucionaria que les dio origen en toda nuestra América. Su retórica es la misma desde hace más de 15 años y de allí su enorme capacidad aún de absorber la energía popular rebelde. Pero esto que está sucediendo en el Ecuador nos dice que ya las fantasías de las palabras, las emociones colectivas que producen, las confusiones que generan entre los millones de que hemos estado del lado de esta resistencia histórica, comienzan a apagarse. Pues bueno, esta es parte de esta nota que pueden encontrar ustedes en Causa en la Red, que se titula Lo que nos demuestra el paro nacional y el levantamiento indígena en Ecuador, que bueno, pues hace una crítica bastante buena hacia la supuesta izquierda que está gobernando en este país y que justo hace como una comparación con otros países latinoamericanos en donde han gobernado pues la izquierda institucional y en donde pues prácticamente han terminado igual o peor que la derecha, que los partidos de derecha, ¿no? En donde sigue existiendo el despojo, sigue existiendo la represión en contra de quienes deciden organizarse. Pues bueno, pues esto es lo que nos comparten por acá los compas de Causa en la Red. Y bueno, pues continuamos con más. Nos vamos a un corte musical, perdón, y saludos para toda la bandita que por ahí nos anda escuchando. Vamos a un corte musical y volvemos en un momentito más a esto que es Noticias de Abajo, ML. Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues vamos con nuestra sección de nacionales. Y vamos a empezar con la Comisión de Derechos Humanos, denuncia ocultamiento y desaparición de evidencias en caso Ayotzinapa. La PGR ocultó a los familiares y sus abogados el hallazgo de ropa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 27 de septiembre del año pasado, informó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, GIEI. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las prendas no contenían huellas de sangre. Sobre la solicitud de entrevista a miembros del 27 Batallón de Infantería del Ejército, a 2 semanas de concluya el mandato de los expertos, recibieron como respuesta que enviarán un cuestionario, propuesta que rechazaron. Los expertos también informaron que se destruyeron unos videos de la escena del día en el que se desaparecieron los jóvenes en Iguala. Uno de estos videos proviene de una cámara ubicada en el Palacio de Justicia de Iguala. El grupo solicitó a las autoridades que se realice una segunda autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón, la cual deberá de ser por los peritos independientes de Argentina. La razón es que no se evaluaron varias lesiones del rostro y fracturas craneales. El próximo 6 de septiembre los expertos darán un informe final. Y bueno, un poco sabíamos que estos videos habían sido desaparecidos desde el inicio. Parece un poco preocupante que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta este momento esté resaltando este tipo de anomalías en el caso de los compañeros. En el caso de Julio César Mondragón también se sabe que no se tuvo una autopsia adecuada ni desde los peritos argentinos ni desde los peritos de la PGR, y me parece que tendrían que tener un poco más de cuidado en los llamamientos que le hacen al Estado para que este tipo de anomalías desde un inicio puedan tener un efecto importante, y no a casi un año de la desaparición de nuestros 43 compañeros, y que por supuesto estaremos atentos a las actividades que se estarán realizando en el marco a un año de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Bueno, pues continuando con la información, hay una noticia que el pasado lunes 17 de agosto, aproximadamente a las 11:15 de la mañana, fue detenido el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandac, Gustavo Labastida Andriano, a pesar de que se promovió un amparo ante el juzgado segundo del distrito en el estado de Tlaxcala, y el cual hasta el día de hoy lo han obstaculizado poniendo muchos pretextos. Y bueno, pues ellos comentan que es un acto más de la empresa de calzado Sandac SADCV en complicidad con el gobierno en contra de las y los trabajadores del sindicato, y bueno, pues piden que se difundan y un paso atrás. Recordemos un poquito que estos compañeros llevan más de 3 años en lucha de esta empresa Sandac, pues se fabrican también los tenis bastante famosos acá en México, que son los Bubble Gummers, y bueno, pues ellos ya llevan una lucha bastante incansable de huelga. Y bueno, pues para mayor información tienen su página de Facebook, que es Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandac, la cual pues pueden encontrar aquí ahí en el Facebook para que se enteren cómo va el proceso de este compañero, quien fuera detenido, el compañero Gustavo Labastida. Y bueno, pues continuamos por acá con más noticias. Perdón. Se llama Limpiar Playas de Tijuana. Tijuana es la única ciudad de la frontera noroeste en México que tiene playa. Playas de Tijuana es una delegación que tiene un espíritu particular, uno más costero y tranquilo que el resto de Tijuana. La zona está separada de la ciudad por una carretera alrededor de 12 kilómetros pegada al muro fronterizo. Al viajar por esta carretera, miro hacia el muro fronterizo, primero la oxidada pared de lámina del lado mexicano, seguida por un no man's land por donde se pueden ver del otro lado a las trocas y a los helicópteros de la Border Patrol, vigilando día y noche. Luego está la muralla de gruesos barrotes de concreto de alrededor de 5 metros de altura, coronada por un alambre de púas en las playas de Tijuana. Es testigo de impactantes puestas de sol y la extensión del muro fronterizo hasta el agua. Playas de Tijuana tiene una historia de activismo comunitario enfocado a defender el medio ambiente, parte fundamental de la vida de las personas de esta región. Un ejemplo importante es la cancelación de la construcción del incinerador de Azcareles de la empresa Chemical Waste Management de México, detenido en 1992 por activistas de ambos lados de la frontera. Mediante la presión política, el bloqueo de la frontera con protestas y una fuerte campaña de concientización, se venció a esta multinacional de manejo de residuos tóxicos. El embate del mar contra la zona cercana a la playa destruyó el malecón, que se quedó prácticamente desierto por más de 30 años. Dicen los viejos de playas que la marea bajó por un viento muy fuerte que golpeaba el agua desde el oeste, causando el retroceder del mar, que se llevó carros y edificios. Algunos testigos recuerdan ver el agua llegar hasta más de dos cuadras fuera de la arena. El paisaje de playas tenía hasta hace muy poco varias partes de edificios que el mar dejó en la arena tras la enorme ola. Uno de estos restos era la parte del Hotel Belmar, mismo que fue pintado a modo de mural por el artista Óscar Ortega. Desgraciadamente, fue removido cuando se realizó la reparación del malecón, que terminó en 2010. de ser de uno de los focos económicos de la ciudad gracias al turismo, pasó a ser prácticamente una playa abandonada por todos salvo la ocasional fogata. 18 de cerveza o carro de bomberos, ya que ninguna administración federal se ha dado el tiempo para crear una guardia costera. A partir de las reparaciones, poco a poco el malecón ha recuperado su concurrencia, solo que esta vez se han dirigido los negocios costeros al mercado local. Hay varios murales, constantes exposiciones fotográficas y cantidad y calidad de arte urbano. La antes abandonada playa está constantemente llena de gente, lo que implica que esté desolada y llena de basura. Sumado a esta, la iniciativa Kilómetro 1, que se dedica a organizar limpias mensuales de la playa y a promover la educación ambiental. Omar San Miguel es uno de los voluntarios activos del Kilómetro 1. Habla de la experiencia que han tenido durante más de 20 jornadas de limpieza mientras me invita a ayudarlo a recoger basura que deja voluntarios que aprovechan para pagar horas de servicio social y donaciones de la comunidad. Se organiza una vez al mes trabajo para limpiar la inmensa cantidad de basura que acaba en la arena. Kilómetro 1 se encarga de darles a los voluntarios un costal y un guante protector para limpiar la playa. Son empacados, son abandonadas para ser llevados por la marea hasta titánicos y tóxicos caldos de plástico, cocinados por el sol y respirados por el mar. Por otro lado, también está la contaminación generada por la base naval estadounidense en San Diego, California, que ocupa 20% del litoral de la ciudad. Por medio de incluir a las escuelas en el trabajo de limpiar y realizar talleres de concientización, Kilómetro 1 busca cambiar la idea de cuidar la playa, pasar de una actividad extraordinaria a una responsabilidad constante. Es cosa de agacharte a recoger tu basura, no tienes que esperar al día del evento. Lo importante es formar una cultura de cuidar la playa. Si te gusta la playa, cuídala, es así de fácil, finaliza Osmar. Bueno, esta nota pues la pueden encontrar, como lo comentaba, en el portal de los compañeros de más de 131.com. Bueno, entre esta y otras notas, y pues bueno, vamos con más información. Y bueno, entre más noticias que tenemos el día de hoy, pues es este nuevo comunicado de los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, titulado "De arriba nunca jamás llegará la verdad y la justicia", EZLN. Y bueno, esto fue publicado el 16 de agosto y va dirigido a la Sexta Nacional Internacional, al Congreso Nacional Indígena, a los de abajo en el mundo, a quien corresponda. Una vez más se remarca que de arriba no vendrán la verdad ni la justicia, nunca, jamás. De arriba solo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo. El criminal de arriba siempre tendrá absolución y recompensa, por quien lo juzgue es el mismo que le paga, son los mismos criminales y jueces. Son cabezas venenosas de la misma hidra. Y ahora tenemos un nuevo ejemplo. Como zapatistas que somos, nos hemos dado cuenta de que gordos y contentos han regresado a su casa en Poblado de la Realidad, dos de los autores intelectuales del asesinato del compañero maestro Galeano. Supuestamente estuvieron presos por el asesinato de nuestro maestro y compañero. Sabemos que ya han sido declarados inocentes del crimen, por lo mismo que los financiaron y apoyaron los gobiernos federales y estatal en Chiapas. El autodenominado juez Víctor Manuel Cepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez, Chiapas, el día 12 de agosto de este año, sentenció que los señores Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez son inocentes, a pesar de que ellos y sus cómplices de la CIOAC histórica saben que son culpables de organizar el crimen. Son los únicos, pero también lo son. A escondidas los llevaron de vuelta a la realidad. Les dijeron que no se mostraran mucho y fueran discretos, pero la soberbia de quien se sabe impune frente a la justicia de arriba les suelta la lengua. Ahí declaran a quien quiera escucharlos que no estuvieron presos, sino guardados en una casa donde recibían todas las atenciones y las felicitaciones del gobierno estatal de Manuel Velasco y de los líderes de la CIOAC histórica por el asesinato del maestro Galeano, y que les dijeron que tenían que esperar un tiempo para volver a su pueblo y seguir con lo que quedó pendiente. Ahora falta que salgan a declarar a su favor sus cómplices Pablo Salazar Mendeguchía, Luis H. Álvarez, Jaime Martínez Veloz, Juan Sabines Guerrero, Juan Velasco, Juan Culebro Gordillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Rosario Robles. estas personas, que son algunas de quienes domaron a la Ciudad Histórica y las convirtieron en lo que es ahora una banda paramilitar útil para el acarreo de votos y para el asesinato de luchadores sociales. También falta que los periodistas Progres de los entrevisten y los presenten como víctimas del feroz Galeano, él solo contra más de dos docenas de criminales ciudadquistas. Reediten la mentira de un enfrentamiento, publiquen sus fotos amañadas y cobren con la mano derecha el servicio prestado, vehículos con choferes incluidos, mientras en sus medios ensalzan el gran desarrollo del suroriental estado mexicano de Chiapas. Perdón, y con él la mano izquierda celebra su compromiso con las luchas sociales. Pero como zapatistas que somos, miramos y escuchamos no solo nuestra rabia, nuestro coraje, nuestro odio hacia quienes allá arriba se sienten dueños y señores de vida y destinos, de tierras y subsuelos, y así quienes se venden con sus movimientos y organizaciones traicionando su historia y principios. Como zapatistas que somos, también miramos y escuchamos otros dolores, otras rabias, otros odios. Miramos y escuchamos el dolor y la rabia. Echamos reclamo en las familias de miles de desaparecidos y asesinados nacionales y migrantes. Miramos y escuchamos la tenaz búsqueda de justicia de los familiares de los niños y niñas asesinados en la guardería ABC en Sonora. Miramos y escuchamos la rabia que se digna y rebelde, que hace digna y rebelde huelga de hambre anarquistas presos en México y otras partes del mundo. Miramos y escuchamos la rabia en los pasos incansables de las familias de los 47 ausentes de Ayotzinapa. Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Nahua de Ostula agredido por el ejército. Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Ñato de San Francisco Xochicuautla por el despojo de sus bosques. Miramos y escuchamos la rabia de pueblos hermanos yaqui por los presos injustamente y por el robo de ese descarado de su territorio. Miramos y escuchamos la rabia del pueblo hermano yaqui por los presos injustamente por el robo descarado de su territorio. Así ya lo había dicho. Miramos y escuchamos la rabia por la burla, que es la investigación por el asesinato de Lidia Alejandra Negrete Áviles y Yesenia Atsiri Quiroz Alfaro, Nadia Dominique Vera Pérez, Mile Virginia Martínez Gordillo y Rubén Espinosa Becerril, la Ciudad de México. Acá mi amiga Lilia le dio un ataque de risa. Miramos y escuchamos la rabia del magisterio democrático que resiste la guerra mediática, policíaca y militar que padece por el delito de no rendirse. Miramos y escuchamos la indignación de quienes en el norte revuelto y brutal son atacados por el color de su piel y por ese color son sentenciados y condenados. Miramos y escuchamos la rabia y el dolor de las mujeres desaparecidas, asesinadas por el delito de ser mujeres, por las diferentes atacados y atacadas por el poder, que no tolera lo que se sale de su estrecho pensamiento, por la niñez que se anula sin que siquiera alcance una cifra de estadísticas de la macroeconomía, perdón. Miramos y escuchamos que solo se reciben mentiras y burlas de quienes dicen administrar la justicia y en realidad solo administran la impunidad y fomentan el crimen. Miramos y escuchamos en todas partes las mismas promesas de verdad y justicia y las mismas mentiras. Ni siquiera cambian las palabras con que ya tienen un escrito que leen y mal todos los de arriba. Ya es el tiempo en que cuando el de abajo pregunta por qué se le ataca, la respuesta del de arriba es por ser quien eres. Porque en ese mundo que dolemos, el criminal está libre y justo está preso. Quien asesina es premiado y quien muere es calumniado. Y bueno, pues es un parte de este comunicado desde las montañas del sureste mexicano, escrito por el subcomandante insurgente Moisés y el subcomandante insurgente Galeano. Esto es en México, agosto del 2015. Pues continuamos con más información. Por cuarto día consecutivo, hoy los presos en resistencia que mantenemos una huelga de hambre desde el día 26 de junio del presente año, hemos recibido una cantidad cada vez menor de miel, que ya desde el pasado sábado se rebajó al mínimo, cantidad que no supera ni una cucharada sopera de esta fuente de calorías vital para nosotros. En clara referencia al ayuno que estamos sosteniendo desde hace más de 50 días y situación crítica para el momento tan avanzado en el que estamos de esta huelga. Cabe señalar que se nos han desprendido de la posibilidad de ingerir dulces, agua de sabor o hasta glucosa del azúcar común bajo el pretexto del protocolo de Malta, lo cual soportamos con agua, miel y limones. Sin embargo, la limitación de la única glucosa a la que tenemos acceso durante el día entero, pues ni a nuestras visitas les permiten ingresarla, pone de manifiesto la firme intención de la institución de frenar a como dé lugar esta forma de protesta. La disminución de la cantidad de miel que nos brindan por día y que nos debe alcanzar durante 24 horas ha provocado que algunos, después de solicitar más, hayamos tenido que tomar otras medidas de presión para que se nos fuera suministrada. Medidas tales como rechazo al medicamento, a la toma de signos vitales y a la propia miel que nos han traído en los días posteriores. Sin embargo, hemos sido ignorados, pues el personal médico y de cocina solo se limitaban a decir que no les compete y que esa es la instrucción que el doctor, respectivamente, en otras palabras, tirándose la bolita unos a otros. Bajo esta coyuntura es que el día de hoy hacemos público nuestro desistimiento a esta huelga de hambre, porque en el estado en que nos encontramos resulta ya para nosotros muy complicado hacer este esfuerzo de lucha por glucosa sin glucosa y con tantas otras trabas para abandonar esta huelga como lo hacemos hoy. Es un hecho que estábamos ya cerca de finalizarla sin duda alguna, pero no en el presente día definitivamente, porque lo único que nos queda es la satisfacción de que solo con métodos tan poco éticos y sin principios lo hayan logrado, después de resistirle 52 días dichas artimañas minuto a minuto y lo más importante, ¿qué sigue? Que ya estamos pensando en nuestras siguientes acciones anticarcelarias e impacientes, porque inicien ya. Primeramente nos vamos a recuperar de salud, ya sea aquí o a donde sea que nos manden, porque estamos ya listos por si esto sucede y una vez recuperados arrancaremos de lleno con acciones directas dentro de la cárcel en busca de mermar lo más posible la joya más valiosa del mundo de la cárcel, la corrupción. Importante, este es el comunicado oficial del desistimiento a nuestra huelga de hambre dirigido al pueblo en general de manera sincera y fraternal, pues no elaboraremos ningún escrito de término para esta institución como no lo hicimos en el inicio. Pues bueno, perdón, este es el comunicado de los compas de la Coordinación Informal de Presos en Resistencia, anunciando el fin de su huelga de hambre, que pueden encontrar en la página de la Cruz Negra Anarquista de México, que es www.abajolosmuros.org. Bueno, y ahora tenemos una nota otra vez de los compas de más de 131, pero ahora es respecto del territorio que está siendo defendido por los compañeros otomís allá en Xochicuautla, ya que se frenó la asamblea allá en Xochicuautla, donde se ofrecería dinero por expropiación de Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, dicen que un lunch compuesto por un jugo, una torta y un agua fue lo que el comisariado de bienes comunales de Xochicuautla, Ángel Valdés, repartió a los comuneros del barrio La Concha durante una asamblea para que se aprobara el cobro de la indemnización por el decreto emitido por Enrique Peña Nieto en junio pasado. De acuerdo con la convocatoria proporcionada por comuneros a más de 131, el dinero fue depositado ante el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, FIFONAPFE, por la expropiación de una superficie de 144.150.41 metros cuadrados para el proyecto carretero de la autopista Toluca-Naucalpan, tramo La Concepción en Xochicuautla. La asamblea también tenía el propósito de que se aprobaran los cheques individuales para el reparto del dinero a cambio de los terrenos del bosque otomí. Sin embargo, y a pesar de encontrarse rodeados por cientos de granaderos de la Policía del Estado de México, los comuneros terminaron usando el lunch como proyectil en contra del comisariado. Finalmente, la asamblea de segunda convocatoria, que duró solo 15 minutos, fue cancelada. De acuerdo con los comuneros, hubo presencia de integrantes de la empresa Autobahn, parte del grupo IGA. La Concha, este barrio allá en Xochicuautla, se rige bajo la misma Asamblea Comunal de Xochicuautla y cualquier asunto relacionado con el territorio de todo el pueblo debe llevarse en una Asamblea General. Sin embargo, Ángel Valdés, quien en varias fotos en redes sociales aparece con playeras del Partido Revolucionario Institucional, intentó llevar la Asamblea aislada en la primaria Vicente Guerrero de este barrio. Actualmente, Xochicuautla tiene un amparo que invalida una asamblea del 2013 en la que supuestamente la comunidad otomí aprueba el paso de la autopista Toluca-Naucalpan. Los indígenas otomí-ñató de la parte centro de Xochicuautla, junto con otros pueblos como San Lorenzo, Huitzilapan, detienen desde hace 8 años el paso de la autopista que conectaría el aeropuerto de Toluca con la zona de Interlomas. La lucha de Xochicuautla ha escalado a tal nivel que se instaló un campamento en el bosque para detener el paso de la maquinaria. El pueblo convocó también a una marcha en el Distrito Federal para visibilizar su caso y exigir la cancelación del proyecto carretero concesionado a las empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú. Además, ha recibido recientes visitas de diversos pueblos indígenas de estados como Oaxaca y del Estado de México y de los familiares de los 43 normalistas ausentes de Ayotzinapa. Xochicuautla fue ganador también del premio de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo en su edición del 2015. El pueblo exigió medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la institución solo otorgó protección por un mes y venció el lunes 10 de agosto. La CNDH todavía no lanza una recomendación sobre el caso. En conferencia de prensa de ese mismo día, miembros del Consejo Supremo del Pueblo Indígena advirtieron que podía volver a subir la policía a la comunidad, lo cual ocurrió este domingo 16. También invitaron a asistir el día 30 de agosto a un acto en el que emitirán un decreto de reapropiación en el que desconocerán el decreto de Peña Nieto. Esperan contar con ese día la presencia de pueblos indígenas e intelectuales como Sergio Aguayo y el padre Raúl Vera. Pues bueno, esta también ya es una convocatoria para este fin de mes, el 30 de agosto, mientras pues los compañeros en un acto simbólico pues hacen este decreto de reapropiación de sus tierras. Pues vamos a estar muy al pendientes para ver qué acontece ante pues esta reapropiación, ya que pues sabemos que desde hace tiempo ya están subiendo los policías estatales, los granaderos, a la montaña pues para reprimir y para permitir el trabajo de la maquinaria pesada allá pues en esta zona protegida, en el bosque de los compañeros Otomíñato. Vamos a más información. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, pues queremos hacer la mención de, en el caso de nuestros compañeros del foro Alicia, este foro que pues ya desde hace unos años, pues antes del 96, los compañeros ya habían estado trabajando como un foro cultural y que pues ha tenido esta clausura de este espacio, pues, y bueno, ya lo hemos platicado en el noticiero anterior, pues que pues todos estamos preocupados por la situación del cierre de espacios de cultura en la Ciudad de México, y bueno, pues estos espacios que no solo son a través de la cultura, sino que son compañeros que están siendo organizados, que desde hace un tiempo atrás, pues, los compañeros han apoyado luchas como la de los presos políticos, como la del EZLN, y bueno, mucho más luchas, y que también le han abierto puertas a la música mexicana, digamos, de diferentes tipos, rock alternativo, ska, guapango, etcétera, y que bueno, pues este ha sido este espacio de expresión que pues no se tiene en la Ciudad de México, y bueno, clausuraron el foro Alicia, y que el día de ayer ya el gobierno mexicano del Distrito Federal dijo, bueno, nos vamos a sentar a una mesa de diálogo con ustedes para ver cómo podemos ir resolviendo esta supuesta multa por el consumo de bebidas alcohólicas, y que pues es preocupante porque ahora dicen que bueno, estos espacios los reducen a solo ser espacios de venta de alcohol y no un espacio cultural como tiene que ser tomado el foro Alicia. Y bueno, pues se van a abrir estas mesas de diálogo, estamos esperando que se abran y poder estar atentos a lo que pasa con nuestros compañeros del foro Alicia, y bueno, esto fue gracias a la presión nacional e internacional que se llevó en apoyo a nuestros compañeros, y que bueno, pues desde España, Estados Unidos, Grecia y otros países, pues Chile, Bolivia, se solidarizaron con nuestros compañeros. Y bueno, pues nos vamos con un poco más de noticias. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Bueno, pues continuando por acá con más noticias, les vamos a poner un audio de un comunicado que saca el compañero José Antonio Arce Avendaño, este compañero que es danzante, que es compañero solidario, que es parte también de la comunidad del espacio del Chanteolín, y quien fuera detenido en mayo de este año, después de una movilización en solidaridad, bueno, exigiendo la presentación con vía de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, pues él justo en este audio pues platica pues más bien cómo fue la detención y cómo va su proceso jurídico después de que lo reaprendiera nuevamente el 30 de... el 30 de junio lo reaprendieran allá en el estado de Oaxaca. Pues bueno, vamos a escuchar justo este comunicado que saca este compañero. Organizadas y solidarias, El 26 de mayo del presente año nos encontrábamos en la octava movilización a nivel nacional e internacional por la aparición con vida de los compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que fueron secuestrados y desaparecidos por el gobierno de Guerrero. Al finalizar el mitin frente al hemiciclo a Juárez, se quema propaganda de los partidos políticos. Es en ese momento que se da el enfrentamiento de los manifestantes con los elementos de la policía, y es así que se da el momento para la represión, y de pronto se ve venir el agrupamiento de granaderos. La gente empieza a correr y así se dan las detenciones. Para esto eran ya como alrededor de las 19 horas de la tarde. Al darse por enterado, los padres de los compañeros desaparecidos, quienes llevaban el mitin, se pronunciaron para que el gobierno del DF dejara en libertad a los compas detenidos, y fue ahí que se les volvió a mentir a los padres de los compas desaparecidos, porque les dijeron que ya habían dejado en libertad a los detenidos que hubo en la octava movilización. Pero no fue así. A mí me hicieron desaparecido porque no reportaron mi detención al momento. Fueron más de 5 horas que me estuvieron paseando, hasta entrada a las 12:30 de la mañana del 27 de mayo, que me presentan primero a un MP en el centro del DF con el cargo de aventar juegos pirotécnicos. De ahí me remiten al Torito, donde paso la madrugada del 27 de mayo hasta que dan aproximadamente las 11 de la mañana, y llegan por mí 2 policías de investigación sacándome esposado y directo a un carro particular, diciéndome: "No, chavo, ahora sí ya te llevó la chingada". Me llevan directo al MP de la delegación Cuauhtémoc, en donde me meten a un cuarto. Para esto ya era la 1 de la tarde del 27 de mayo y no me decían por qué cargos estaba ahí. Pude mandar un mensaje desde mi celular a un compa para decirle dónde me tenían. El compañero llega a la delegación Cuauhtémoc como a las 2:30 y comenta que yo aparecía en las pantallas de los que no aparecía en las pantallas de los detenidos. Pero al empezar a llegar más compas y preguntar por mí, fue que apareció mi nombre y los cargos, y ya eran las 6 de la tarde. Se me acusaba de tentativa de homicidio y ataques a la paz pública por parte de Álvaro Sánchez Valdés, alias Jefe Neptuno, encargado del grupo especial Relámpago dedicado a la represión y al choque de manifestaciones. Paso toda la tarde y parte de la noche del 27 de mayo en el MP. A primeras horas de la madrugada del 28 de mayo salgo libre por falta de pruebas. Viernes 17 de julio, me encuentro en el estado de Oaxaca y recibo una llamada al celular diciéndome que eran unos amigos que venían de visita. Minutos después salgo de la casa para encontrar a esta persona y que me encuentro gran sorpresa. Ya estaban esperándome varios policías de investigación como a eso de las 3 de la tarde. Nuevamente soy detenido y me dicen que tengo una orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio y ataques a la paz pública y que voy directo al reclusorio norte. Llegamos al Reno como a las 12 del sábado 18 de julio, al cual me presentan por la orden de aprehensión, y es así que llego a estar preso. Martes 21 de julio, primera audiencia para presentar pruebas y esperar las 72 horas que tiene la juez para emitir la resolución. Viernes 24 de julio, se nos notifica el auto de formal libertad por el delito de tentativa de homicidio y la libertad bajo caución por ataques a la paz pública. Ese mismo día se logra pagar la fianza y nos dice la juez que es muy posible que hubiera una apelación por parte del MP. De igual manera, a las 12 del sábado 25 de julio salgo libre del reclusorio norte por presentar las pruebas que demuestran mi total inocencia y por segunda vez fui absuelto por una juez. Jueves 30 de julio, efectivamente, nos notifican de la apelación por parte del MP y a los días nos comunicaron que el caso se va a la séptima sala del Tribunal Superior de Justicia del DF. Lunes 10 de agosto de 2015, nos dan la primera fecha para la audiencia y la ampliación de la declaración de la parte acusadora. Lunes 17 de 2015, primera audiencia con Álvaro Sánchez Valdés, alias Jefe Neptuno, y no llega. Bueno, compañeras y compañeros, esta es una relatoría de mi caso que a cualquier persona solidaria y organizada le puede pasar. No es la primera vez que esta persona, Álvaro Sánchez Valdés, quiere inculpar a alguien de lo mismo. Está el caso de un maestro de la CENTE y así hay otros. Esta persona no solo se dedica a inculpar, sino también a intimidar a activistas, y todo con el fin de elevar su puesto. O sea que le apuesta a ser jefe de la policía del DF. Por el momento sigo siendo procesado y esto lamentablemente no acaba. Es por eso que hacemos este llamado a pronunciarse a favor de la libertad de expresión en cualquiera de sus formas, porque sabemos en qué situación nos encontramos al ver esta ola de violencia en contra de periodistas, activistas, maestros y más defensores de derechos humanos. Sin más ni más, atentamente, José Antonio Arce Avendaño, compañero, artesano, danzante, panadero, músico y defensor de la vida misma. Pues continuando con la información aquí en Noticias de Abajo ML, tenemos por acá un pronunciamiento conjunto de Santa María Ostula y comuneros de la comunidad de Pómaro, de allá del estado de Michoacán. Recordemos un poquito que pues hace unas semanas el poblado de Santa María Ostula fue atacado por el ejército mexicano, en donde falleciera un niño y donde fuera detenido el compañero Semey Verdía. Y bueno, pues este dice así: al pueblo de México y a los pueblos del mundo, pronunciamiento conjunto de las autoridades de la comunidad de Santa María Ostula y comuneros de la comunidad de Pómaro. Tenemos un enemigo en común, el capitalismo. Hoy 16 de agosto de 2015, las autoridades agrarias y civiles de Santa María Ostula y un grupo de más de 50 comuneros de Pómaro que trabaja por la reconstrucción de su comunidad, ambas comunidades pertenecientes al pueblo Nahua de la costa de Michoacán, sostuvimos una reunión de trabajo y acordamos hacer pública nuestra decisión de caminar juntos y de unir nuestro pueblo ante los embates del capitalismo en contra de nuestras comunidades por medio de los programas y acciones del mal gobierno en complicidad con los cárteles mafiosos y las empresas transnacionales para despojarnos de nuestras tierras y robar nuestros recursos naturales. Esta es nuestra palabra. Primero, la comunidad de Santa María Ostula lucha por la defensa de sus tierras comunales y en contra de los grupos criminales que en los 2 años anteriores se dedicaron a robar sus maderas con el apoyo del presidente municipal, hoy en la cárcel, Juan Hernández Ramírez, quien también trató de asesinar al comandante general de la comunidad, Semey Verdía Cepeda. En estos momentos, la comunidad, junto al reclamo primordial de que se le respete la totalidad de sus tierras, bosques y aguas, tiene las siguientes exigencias: libertad inmediata e incondicional a Semey Verdía Cepeda, castigo a los integrantes del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal, denominada Fuerza Ciudadana, que participaron en el ataque perpetrado en contra de la comunidad el pasado 19 de julio del año actual, ataque en el que murió el niño Idilberto Reyes García y fueron heridos muchos comuneros. Aprehensión de los jefes templarios en la región y desarticulación verdadera de dicho cártel. Respeto y otorgamiento de garantías para la Policía Comunitaria de Ostula y para los policías comunitarios y autodefensas de los municipios de Aquila, Cuayana, Cualcomán y Chinicuila. Castigo a los responsables de las desapariciones y asesinatos de comuneros de Ostula del año 2008 a la fecha. Segundo, la comunidad de Santa María Ostula comparte la experiencia de la división que existía hacia el interior de la misma con los partidos políticos, interviniendo en la elección de sus autoridades agrarias y civiles, de modo que los grupos de poder patrocinaban actos con mariachis, comidas y hasta bebidas, en donde se realizaban campañas con triunfos y muchos sufrimientos en nuestra comunidad. La comunidad se organizó con voluntad y determinó expulsar a los partidos políticos, nombrando encargados del orden, jefes de tenencia y comisaría de bienes comunales de manera tradicional y sin ningún compromiso con los grupos de poder, únicamente con la Asamblea General bajo el principio de que el pueblo manda y el gobierno obedece. Tercero, la comunidad indígena de Pómaro siempre ha estado unida con su hermana comunidad de Ostula y en el año 2009 apoyó la lucha de esta última en la recuperación de sus tierras de la hoy encargatura de San Diego Xayacalan. Sin embargo, las autoridades corrompidas de Pómaro, encabezadas por el que en ese entonces era su presidente del Comisariado de Bienes Comunales y después presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, siempre han estado en contra de la unidad entre ambas comunidades. Cuarto, la comunidad indígena de Pómaro no apoya el bloqueo de la carretera federal costera número 200 que existe a la altura de Maruata y que es encabezada por Mohamed Ramírez Méndez, primo de Juan Hernández Ramírez y excandidato del Partido Verde Ecologista de México y de la mafia a la alcaldía de Aquila, aclarando que dicho bloqueo no fue consultado ni aprobado por la Asamblea de Pómaro, pues dicha acción tiene el fin de presionar para que el grupo templario de Juan Hernández Ramírez siga conservando el poder en el municipio de Aquila. Quinto, ambas comunidades nos comprometemos a mantenernos unidas para hacer frente al capitalismo y a los programas de gobierno que atenten contra el régimen comunal, realizando reuniones periódicas para frenar, en primer lugar, al programa Procede y o Afanar, o como se pueda denominar en el futuro, ya que su propósito es el exterminio de las comunidades de la región y del país. Santa María Ostula, 16 de agosto de 2015, las autoridades agrarias y civiles de la comunidad indígena de Santa María Ostula, el grupo de comuneros de Pómaro para la reconstrucción de su comunidad. Y bueno, pues si se quieren mantener al tanto de todo lo que ocurre en esta comunidad de Santa María Ostula y en Michoacán, pues pueden buscar la página Solidaridad con Ostula ahí en Facebook para que pues se puedan enterar de todo lo que vayan sacando y todo lo que vaya aconteciendo en estas comunidades. Ahora les vamos a presentar un mensaje de nuestra compañera Néstora Salgado desde el penal de Tepepan en la Ciudad de México, pues recordando que nuestra compañera fue trasladada a este penal también por su situación de salud y que, bueno, pues este ha sido un ahora muy visitado penal donde se han llevado a los compañeros a los presos, digamos, anarquistas o políticos que han tenido dificultades en su salud, como nuestro compañero Fernando Bárcenas o Mario González en su momento, fueron trasladados hacia este penal. Y bueno, a 2 años de su detención de nuestra compañera Néstora Salgado, miembro de la CRAC, de esta policía comunitaria en el estado de Guerrero, bueno, pues nuestra compañera manda un mensaje, así que les vamos a dejar con este mensaje de la compañera. Decirles que agradezco infinitamente todo el apoyo que ustedes me han dado en estos 2 años en esta prisión y que ustedes han hecho que yo me sienta tranquila, porque confío en que la prisión que le han dado al gobierno es lo único que puede ayudarme a salir de aquí. A mí y a todos los presos políticos que hemos sido castigados por el gobierno represor, por levantar la voz, defender nuestros derechos y organizarnos como pueblo para proteger a los nuestros. Hemos sido castigados y acusados de delitos que nunca cometimos. En mi caso, por gritar que nos estaban matando. Y queríamos que el gobierno nos garantizara la seguridad. Si el gobierno nos diera la seguridad, no tendríamos por qué armarnos en nuestros pueblos. Pero ya que nos organizamos, entonces llega y llenan de ejército y marina nuestras calles. Pero eso es para atacarnos a nosotros. A mí me apresaron por detener delincuentes y fueron crueles conmigo. Pero yo le pregunto al gobierno, ¿por qué no encierra a esos que tanto daño nos han hecho? Los que en verdad secuestran, violan, desaparecen y matan a nuestra gente. ¿Por qué no hay respuesta para las madres de los 43 de Ayotzinapa? Y por todas las que tienen familia desaparecida, hay que muestren su eficacia e inteligencia y hagan un operativo tan fuerte como el que hicieron para agarrar a Néstora Salgado y a los integrantes de la CRAC y al compañero Marco Antonio Suárez, para los comerciantes de Puebla, de los pueblos de Oaxaca. Aquí quiero que demuestren su eficacia, gobierno tirano, que nos tienen olvidados en la pobreza, robando nuestros recursos, saqueando el país y beneficiando a empresas transnacionales. Es que por eso hago un llamado a la unidad para fortalecer nuestra lucha. Y les repito, no vamos a escondernos como delincuentes, vamos a luchar para defender a nuestros pueblos de la explotación y de la injusticia. Ánimo, compañeros, desde este lugar también yo levanto mi voz para animarlos a seguir luchando. Vamos adelante. Yo me siento orgullosa por tener el honor de ser amiga del pueblo. Los invito a que se unan a esta lucha y que llevemos por todos los rincones este mensaje de lo que está haciendo el gobierno con nosotros, de encarcelarnos y fabricarnos delitos. Gracias, compañeros, les mando muchos abrazos y gracias por sus oraciones y gracias por todo el apoyo que me han dado. Nuevamente, su amiga Néstora Salgado García. Bueno, pues ya estamos de vuelta por acá en Noticias de Abajo después de haber escuchado este audio de la compañera Néstora Salgado. Y bueno, ya por último, para terminar esta sección de nacionales, tenemos por acá una convocatoria para realizar acciones, pintas, brigadas y demás en apoyo a los presos anarquistas. Y bueno, pues dice así: a todas y a todos aquellos y aquellas cercanas y lejanos a los hermanos con quienes la complicidad y afinidad nos conjugan conjunta, conociéndonos o sin conocernos. Queremos hacerles saber que para nosotros la perspectiva anticarcelaria o abolicionista no significa una ruta de lucha fijada con anterioridad que se sitúa en la búsqueda de la liberación de algunos presos y presas adjetivicados de políticos, de conciencia o luchadores sociales. No la concebimos como la reivindicación de quienes interactuábamos, conocimos o fueron cercanos en espacios politizados. No creemos que sea exigirle al Estado hablan de las condiciones en que sitúa a quienes secuestra en el interior de sus centros de readaptación social, o sea benévolo con ellos y ellas, aunque tenemos en cuenta que la acción que emprenden algunos y algunas recluidas y recluidos, con los recursos congruentes que puedan disponer desde el interior de los muros y el alambre de púas, pudiera parecer reformismo. También puede leerse como la intensificación gradual estratégica. Aunque tenemos en cuenta que la acción que emprenden algunos recluidos con recursos congruentes de que puedan disponer desde el interior de los muros y el alambre de púas pudiera parecer reformismo, también puede leerse como la intensificación gradual estratégica de la confrontación sin perder de vista el fin planteado, la destrucción de las cárceles. Si como individuos, grupos o colectivos pugnamos por la destrucción del Estado y el capital, por la construcción de una vida distinta, de otra forma de relacionarnos, ineludiblemente todo aquello que aprisiona y minimiza nuestros cuerpos y capacidades tanto físicas como emocionales e intelectuales, lo sufriremos. En este sentido, la cárcel como espacio predilecto por el Estado la derrumbaremos, apuntalando desde ya nuestros esfuerzos cotidianos por más lazos que parezcan. Para ello, lo mínimo es brindar solidaridad real y constante, no solo cuando llevan una huelga de hambre o está cercana su sentencia. Por ello solicitamos a todos y a todas, seamos partícipes de visibilizar y volver estruendo la posición anticarcelaria que a cada instante la robustezcamos. A la vez que reivindicamos y demos fuerza a los compañeros aglutinados en la Coordinación Informal de Presos en Resistencia, CIPRE, así como a los compañeros y compañeras anarquistas en el mundo que se encuentran secuestrados o en fuga. Todo esfuerzo es importante, gráfico, de movilización, artístico, inundando las redes sociales, asistiendo a las actividades que se llaman en la Ciudad de México, colaborando en la Semana Internacional de Solidaridad con los presos y presas anarquistas en las regiones del mundo donde se realizará. Que no quede rincón del planeta sin saber que la privación de la libertad no reforma el llamado delincuente ni reinserta socialmente después de un tiempo de condena. Solidaridad con los miembros activos de la CIPRE en la senda de lucha que han abierto. Solidaridad con Abraham Cortés, Luis Fernando Sotelo y Miguel Ángel Peralta. Solidaridad con Carlos El Chivo en fuga. Solidaridad con los presos y presas anarquistas del Estado español, Grecia, Chile, Alemania, Bielorrusia, Francia, Italia, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Bulgaria, Bolivia. Autonomía y guerra de clases. Pues bueno, esta invitación a esta campaña de visibilización de los presos anarquistas, pues finalizamos la sección del día de hoy de Noticias Nacionales. Pues vamos a un corte musical, no sin antes mandarle un saludo a toda la banda que nos anda por ahí sintonizando y a decirles que si quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través del teléfono en cabina, que es el 55 87 56 96, y no olviden pues darle por ahí un me gusta a la página de Facebook de Noticias de Abajo ML.

titula Repudiar la represión. Esta es una muestra colectiva itinerante como un homenaje a los 60 años del grabado Libertad de Expresión de Alfonso Mexiac. Y bueno, pues esta exposición está en el 77 Centro Cultural Autogestivo, que está ubicado en Abraham González número 77. Y bueno, pues ahí hay grabados de distintos artistas, todos ellos la banda. Entonces, bueno, pues está la invitación a que caigan a ver esta exposición. También ya comienzan los talleres en el Centro Social El Engrane, Centro Social Cultural El Engrane, y bueno, pues hay talleres de encuadernación, serigrafía, microdosis, de dibujo, de lengua catalana, productos naturales y cosméticos. Y bueno, pues estos compañeros se encuentran allá en Iztapaluca, en el Estado de México, pero bueno, pues pueden encontrar todos los horarios de estos talleres y cuándo dan inicio los materiales y demás en el Facebook Colectivo Contracultura con K al principio, Libertario. Y también tenemos por acá otra actividad. Esto es la inauguración también de una exposición que se llama Huellas de Conciencia. Esta va a ser en Casa de Ondas y Casa de Ondas y Autonomía Autogestión. Y bueno, pues es una exposición fotográfica que data pues como de un testimonio gráfico de la Guerra de Liberación de El Salvador. Y esta va a ser, es mañana a las 6:30 la inauguración y es en Manuel Carpio número 117, esquina Jaime Torres Bodet, ahí en la colonia Santa María la Ribera. Y también tenemos por acá la Jornada Solidaria por la Construcción de la Semana por la Soberanía Audiovisual. Esto va a ser el sábado 22 de agosto a partir de las 4 de la tarde, que va a haber serigrafía, proyecciones y música. A las 8 de la noche se va a presentar el videoclip anticarcelario de Lírica Podrida. Y bueno, pues esto se va a llevar a cabo. Esto es para recaudar fondos para la que se lleve a cabo la semana. Semana por la Soberanía Audiovisual. Y bueno, se va a llevar a cabo en el cráter invertido, que está ubicado en Joaquín García y Casbalceta número 32B, allá en la colonia San Rafael. Y también tenemos que en el Auditorio Che Guevara se va a llevar a cabo un taller que, bueno, pues es bastante largo, pero se ve bastante interesante, que se llama Introducción a la Sanación Psicosomática, impartido por Daniel Pérez Mendoza. Y bueno, pues este taller está dirigido al público en general y tiene por objetivo difundir una perspectiva terapéutica que aproxime a las personas hacia un replanteamiento positivo de sus prácticas cotidianas, tanto en el ámbito emocional como en el corporal. Y bueno, pues la primera sesión se va a llevar a cabo el próximo 30 de agosto y bueno, pues esta se titula El cuerpo, sus lecturas y sus representaciones. Las sesiones van a ser domingos cada dos semanas y bueno, pues hay que llevar libreta para apuntes y el horario va a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde, cooperación consciente y voluntaria en el espacio autónomo de trabajo autogestivo Cupaché. Y bueno, pues también el próximo lunes, igual ahí en el auditorio de la Cupaché Guevara, se va a comenzar el taller de panadería vegana. Entonces, por si gustan caerle, comienza a las 4 de la tarde. Tienen que escribir precisamente al Facebook de Ocupa Che Guevara para que pues les den informes acerca pues de lo que hay que llevar. Y bueno, pues también como es cupo limitado, pues si tienen ganas de caerle a este taller, pues escriban de inmediato a ocupache.k@riseup.net. Y bueno, pues en este taller se van a a elaborar distintos productos como son pasteles, empanadas de natilla, bizcochos y empanadas saladas. Entonces, bueno, pues recordarles nuevamente que el espacio Ocupa Che Guevara se encuentra en el pasillo de la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria, a un costadito de la parada del Pumabús de Filosofía y Letras. Y bueno, pues estas son las invitaciones para en estos próximos días. Les agradecemos a todos los compañeros y compañeras que estuvieron al pendiente de acá de Noticias de Abajo y nuevamente les hacemos la invitación para que nos manden su información, nos manden las invitaciones que quieran que por acá estemos mencionando al correo que es noticiasdeabajoml@gmail.com. Y bueno, pues saludando también a todas las radios que están retransmitiendo este noticiero, este esfuerzo, pues principalmente retomado de los medios libres, a como a los compas